Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Nina tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, de la tarde con 55 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú, Venus? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Tú, Lobito, cómo estás? Ya no lo puedo hacer tan... Sí, ya. Ya mejor no lo hagas. Sí, porque creo que ahí tú también te vas a aturdir, ¿no? No sé cómo se escuchan ustedes. Con estas bocinas yo escucho demasiado fuerte. Sí, yo estoy sordo. Yo estoy así como que... Se escucha bastante bien. ¿Qué pasó, amiguitos? Y bueno, aquí estamos estrenando todo. Estudio nuevo. ¡Sas! Tenemos a... ¡Producción! Hasta que nos escuchó producción, ¿no? Hasta que... Así que también aquí está la Lobita, la van a escuchar un poquito más fuerte el día de hoy. Y bueno, pues antes de que nos empiecen a sintonizar, antes de que empecemos el tema, pues les queremos decir que nos pueden escuchar a través de la página de Sexy Love Radio, www.sexylovradio.com, a través también de Listen to My Radio. Ahí también nos pueden encontrar como Sexy Love Radio para que nos escuchen por ambas streamings, o también pues la grabación, que la van a poder escuchar el día de mañana en la página web. Y bueno, ahora sí, ¿cuál es el tema del día de hoy? Pues que los recuerdos duelen. ¡Ay! Recuerdos que duelen. Y suena como canción de mariachi. No, suena como que... Y duele. Suena como que te caíste este fin de semana y todavía te acuerdas y te duele, ¿no? Pues el Lobito se fue a esquiar, tal vez sí se cayó un par de veces. Es más fácil que nosotros nos caigamos en el piso normal que luego en la nieve, ¿no? No, no nos has dicho, ¿no? Que... ¿Aventura? No pude caminar casi por 2 días. Así fueron... ¡No! ¡Córtale, mi chavo! Está loco. Ahora sí que chavo rojo es... Es peor cuando ya es nieve, frío y los... articulaciones. Pero es que suele suceder, yo también no pude. Sí, tú también. Es de que fueron 6 horas de estar esquiando y constantes, así de que vas, entonces ya al final hasta las piernas así, traté de tomar varios brincos y así todo emocionado y las piernas, nah, güey. Ni no la sé, pienses. Se vimos las fotos con la revista. No sé de qué hablas. Niego esas fotos. Pues ustedes mandaron las fotos, o sea que... Así que Lobito pues no puede caminar. Entonces, ¿te duele ese recuerdo todavía? No, lo chistoso es de que me gusta. Nada más de que al final así ya es bastante extremo, así es demasiado así. Hay un punto que dices, ok, me siento bien, ya, para. Pero de repente con la gente que vas, no, otro güey, otro, échate otro. Y es cuando así te das en la torre. Seis horas. Échate una, te decía. ¿No tenía que regresar a alguien a las 4 para irse a algo así? ¿Alguien tenía que llegar a las 4 allá? No me acuerdo. Bueno, no importa. Bueno, pues ya sabemos, ¿no? Que sí se cansa también el lobito. Y bueno, pues esperemos. Ya está viejito el lobito. Esperemos que ese tipo de recuerdos, pues, sean más esporádicos, ¿no? Y no otros tipos de recuerdos. ¿Como cuáles? A ver, hay un momento de su vida que digan ustedes, híjole, esta exnovia, vamos a hablar del lobito, porque el lobito tiene muchas lobitas por ahí, ¿no? Que dice, bueno, con esta lobita sí me duele recordar, y mejor no lo recuerdo. Sí. ¿Y sabes cuáles son las que duelen más? ¿Cuáles? Las que la riego así gacho, de que pude tener una oportunidad con la lobita y la riego a lo menso. Ok, entonces son por tu culpa, por ¿sí? tu culpa. Sí, hay muchos de que por mi culpa, por mi gran culpa. Pues no te pegues, lobito, que después no vas a poder mover el brazo. ¿No? ¿Y tú, Marte? ¿Qué pasó? ¿También? ¿Recuerdos así? ¿De lobitas? No, pero que diga, no de ver con cosas que no suceden, ¿no? Marcianas. No existen, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente pienso mejor, los recuerdos que duelen, pues, serán de cosas distintas que, pues como dice Lobo, que la cagas, pero no con mujeres. Las, o sea, las noches otras de borrachera que dices... Sí, ya no la vuelvo a hacer. Con un error que te cuesta caro. Esas son las cosas que dices, ay, güey. Tal vez los que apuestan, ¿se imaginan? Que tal vez tenían millones y apostaron y los perdieron. Yep. Que están muy, ¿cómo se dice? Muy apegados al dinero. Pues me imagino que no se ha de recordar con mucho entusiasmo esos momentos, ¿no? Sí, por eso no me gusta ir a Las Vegas a... Porque nunca gano. Estaba viendo que cuando comenzó American Idol, que es un programa de canciones aquí, había dos hosts, dos personas que presentan a quién va a cantar y a los jueces. Y de esos dos nada más se quedó uno, ¿te acuerdas? Ryan Seacrest. Uh-huh. Y que sigue todavía hasta ahora, creo que lleva como 20 años haciendo eso. Pero creo que ahora está haciendo otro programa, ¿no? Sí, bueno, tiene dos programas, creo que está haciendo los dos. Y el radio, porque hace radio también. Entonces estaba viendo cuánto vale el cuate este o cuánto le valoran su fortuna. 450 millones de dólares. Y el otro güey, que obviamente se quedó con la opción de que él quería actuar y dejó de ser host, aunque después le dijeron que lo iban a dejar ir. 10 millones de dólares. Nah. Ouch. Pues sí, porque básicamente no estuvo en que hicieron su lana, ¿no? No, pero aparte este Secret es de esos que trabajan un friego, güey, que se la pasan. Así ahí hay gente, bueno, vamos a regresar al tema. Pues ella su cafecito, ¿no? Su chelita, digo. Bueno, después se la echan ahí en su casita, ¿no? Y se agarran el chal y se ponen a platicar a gusto. Nos ponemos a tejer ahí. Sí, porque yo me estaba yendo, ustedes andaban yendo por la tangente y yo por allá en Venusiana, ¿no? Bueno, entonces, sí, producción estaba tocando la ventana y... Estamos hablando de los recuerdos que duelen. ¿Y tú, Venus, qué tienes? ¿Qué recuerdo te duele? Pues... no me duelen, pero... Sí hay momentos, ¿no?, de mi vida que todavía me pueden poner nostálgica. Y... pero... Después empiezo a recordar otras cosas que realmente pues compensan, o sea, acerca de la persona, y ya pues me vuelve a llenar de alegría, de satisfacción, pero sí, o sea, es solo que cuando uno quiere ponerse triste, pues va a empezar a recordar ciertos momentos de su vida en que dices tú, bueno, pues amerita el momento, ¿no? Pero después dices, ¿es necesario? Pues no, ¿no? Especialmente cuando te pones a escuchar rancheras, ¿sí? No, este lobito anda por ahí, anda en otra onda, ¿no? Hasta se me pegó la anda, no, ande. ¿Dónde anda el lobo? Pero bueno, ¿se puede olvidar aquello que nos ha dolido? ¿Ustedes qué opinan? ¿Que sí o que no? Yo creo que depende de nosotros. Hay gente que como que le gusta mantener esos pensamientos, y hay otra gente que dice, ¿sabes qué? ¿Para qué? Mejor me concentro en el presente, ¿no? Ok. Entonces, ¿tú, Marte, quieres opinar o seguimos? Pues yo pienso que depende del trauma emocional de cada persona, ¿no? Si es algo que le causa conflicto cada vez que se vive, creo que más como que lo sellamos, como que ya no lo recordamos ni como era, pero aparte lo bloqueamos. Dicen que hay mucha gente que no recuerda ciertos pasajes de su vida porque les dolieron tanto que hay un mecanismo psicológico que... De defensa. De defensa que no te permite recordarlo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, y exactamente pues lo que han encontrado los especialistas, dicen que el olvido a veces es una cuestión, no es una cuestión de voluntad lo que quita pues eso en tu memoria, ¿no? Había estado leyendo un artículo que decía que era más fácil ¿cuál era? Desaparecer ciertas cosas de tu vida que olvidar algún recuerdo. Como que suena contradictorio, ¿no? Como que suena que estoy diciendo lo mismo. No, porque una es en el presente y otra es, ¿no? O sea, el olvido pues está en algo que sucedió y ya te sucedió en el pasado, ¿no? Y lo sigues recordando. Supongo que cuando dices que deshacerte de cosas, te refieres al presente, ¿no? No, de que es más fácil perder la memoria que olvidar las cosas. Obviamente, si pierdes la memoria, pues que... No, pero sin, obviamente sin tener problemas. Obviamente, cuando ya tienes pues Alzheimer, pues si sí. Claro. ¿De qué estamos hablando? Sí, de la memoria. No, así que como un acto de defensa, no, como... como lo que tú dijiste, pues, de que sí. Rocío. Ya se me está olvidando, ¿no? Bueno, a lo que decía era eso, ¿no? De que es más fácil perder la memoria que olvidar algo. ¿Eso estaba diciendo? Okay. No sé qué está pasando aquí en el programa, que estoy olvidando, ¿no? Está perdiendo la memoria en cuestión de segundos. Es como el pescado ese de que estás llevando a la comida. ¡Hola, hay tiburones! Y 10 segundos después, ¡ay, tiburones! Es al revés, así como, no, como que estos minutos fueron perdidos. Y mejor los que recordar los voy a olvidar, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hace cuando está con el lobo ahí. Yo ya perdí ese tiempo, lo voy a olvidar, dice. ¿Quién es aquí? ¿Cómo te llamas? Pero bueno, quizás la primera idea de tener en cuenta es que olvidar a lo bruto y sin agraviar a nada, ¿no, lobo? Es que no funciona ese. No, porque... Olvidar a lo bruto. Olvidar a lo bruto. Fue lo que dije, pero es... Olvidar a lo bruto. No. Y el lobo. Ustedes pueden darle la grabación. Y yo dije olvidar a lo bruto. Ya se nos olvidó. Ya sigue adelante. Porque le dije lobo, porque acabamos de decir eso, pero no. No, insisto, hay que borrar esto de mi memoria porque sigue sin dar algo. Yo voy a tener que escuchar la grabación ahí. Olvidar al. El ¿qué? Bruto. No. No, olvidar al bruto. Ok, bueno, continuando, ¿no? Lo que sería bueno es aprender a que tú puedes recordar las cosas que tú quieras de tu pasado, pero sin que te duela, ¿no? Y es ahí donde está el detalle, porque la mayoría de nosotros tenemos clasificados, ¿no? Ciertos recuerdos, ciertos pensamientos, y de ellos depende de cómo nos queremos sentir, ¿no? Porque si tú quieres sentirte feliz, te empiezas a acordar de un chiste que tal vez te dijo tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, o algún amigo, y te empiezas a reír, ¿no? Pero si andas ahí medio nostálgico, que está nublado, que estás viendo una película triste, pues entonces dices, voy a recordar algo que vaya de acuerdo y va a salir tu cajón de tus recuerdos, y lo traes a tu memoria, ¿no? Claro. ¿O no? Pues sí. Pero lo importante es de que cuando tú elijas cualquier recuerdo, pues que no te duela, ¿no? En nuestra mano o está en nuestro poder, ¿no? Darle un nuevo valor a esos tipos de pensamientos e integrarlos a nuestra historia vital sin que produzca dolor alguno. Yo sé que ya nos vamos a la pausa. Nos vamos a una pequeña pausa sin y regresamos por más de este precioso tema. Recuerda, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y cachora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y cachora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. 9 de la mañana. Hola, Tora. Y aparte son 19. Tor. 7 de la noche con 15 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando para las personas que apenas nos acaban de sintonizar. Parece que comimos hongos ahí con las nubes. No, porque lo digo porque casi digo Venus versus Diablo. Una así como que dije, ¿qué onda? ¿Qué nos pusieron, Bueno, traigo el cabello medio diablilla, ¿no? Pero no, estamos otro hablando. Día, pues estabas de diablita, ¿no? ¿Cuál? Cuando te pintaste el cabello. Ah, esa es otra historia, ¿no? ¿Te acuerdas que duele? ¿Te acuerdas que duele? Vaya que sí. Y bueno, oye, sí, eso sí duele, ¿no? Pero bueno, estamos hablando sobre qué es lo que podemos hacer para que estos recuerdos dejen de doler, ¿no? Y estábamos diciendo que la primera idea a tener en cuenta es que olvidar a lo bruto no funciona. O sea, cuando dices, no lo voy a recordar y ya. Pero nada más lo dices de dientes para afuera, ¿no? Sí, se dice así, ¿no? Parece que es un dicho. Y bueno, pues en nuestra mano está darle el nuevo valor a ese pensamiento, integrarlo en nuestra historia vital sin que produzca dolor, ¿no? Hay un buen discurso interno que este artículo pues nos señala de la siguiente manera. Dice, me hizo feliz. Aprendí de todo lo malo que pasó y guardo en mi memoria los buenos recuerdos. Si me esfuerzo por olvidar, más aparecerá en el foco de mi conciencia y más poder tendrá para generar emociones negativas. Todo lo que ha formado parte de mi tiempo ahora forma parte de mi historia y por ello olvidarlo. Como aquel que entiendo olvidar como borrar. No debería ser un punto a trabajar. Es una frase bastante grande para decir o para justificar, ¿no? Acerca de que esos pensamientos que le causan, pues, insatisfacción, pues no traerlos a la mente. Y es como reforzarlo al mismo tiempo, porque si los recuerda como que es algo malo, pues, lo voy a olvidar, pero sin embargo ahí lo tienes en tu mente, ¿no? No, lo que pasa es que yo lo que hago es de que de repente lo veo como algo que me va a ayudar en el presente o no. Entonces es algo de que, ok, pues aprendí de esa situación, pues voy a mejorar por esa situación. Pero si no, entonces ¿para qué te preocupas así? Pues dile completa, ¿no? O se te olvidó. No, estaba diciendo de que no hay mal que dure 100 años o güey que lo aguante. Entonces, ¿para qué te preocupas por algo así? ¿Por qué? Si tienes solución. ¿Para qué te preocupas? ¿Y si no tienes solución? ¿Para qué te preocupas? Y bueno, pues lo principal es de dejar de hablar, no es olvidar. Muchas veces uno dice, pues ya no voy a hablar de esa historia, ¿no? Que me trae malos recuerdos. Pero eso no quiere decir que realmente no esté en tus recuerdos. Yo creo que mucha gente empieza a decir, sí, ya no traías este tema a mi vida, ¿no? Sobre todo, yo creo cuando estás en una relación y tal vez te peleaste por algo, uh-huh. y entonces dices, ok, ya no vamos a hablar de esto, ¿no? Pero el no hablar de eso, nada más por decirlo, porque les molesta de alguna, de alguna u otra razón, eso no quiere decir que no esté ahí ese sentimiento, ¿no? Con lo que se está viviendo. Entonces, es muy importante recordar que dejar de hablar no es olvidar. Yo pienso de que, y así no es por ofender a la presente, pero hay, pienso de que, así personalmente, pienso de que hay muchas mujeres que como que guardan una lista ahí de que dicen, dices algo y se dolió y ahí te lo guardan para, y de repente están en el carro cuando ya no puedes salir o no puedes ir al baño, una cosa así, y dice, déjame ver en la biblioteca cuál es el que más duele, y ahí te lo sacan y te lo empiezan a decir en el carro. ¿Te acuerdas la vez que hiciste esto y el otro y bla bla bla? Y tú como que, oh no. Bueno, aquí me perdí un poquito. Creo que el lobito está recordando algo que no quisiera recordar, pero que ya lo olvidó, pero que no se le olvida. No se preocupa. Pero que no es de él, sino que es alguien más que no. No, es que hay muchas mujeres de que se recuerdan de. Te hacen recordar, aunque no quieras, de cosas dolorosas. Obvio que nosotros recordamos el doble, triple que ustedes. Lo que ustedes dicen, ah, no. Ya se me olvidó. Sí. Traías esta ropa con esta ropa, tú volteas en la derecha. Todos esos detallitos quedan muy tatuados, ¿no? Para sí, que entiendan. Bueno, las mujeres son buenas para la venganza cuando. Sí, yo pensé que decir, son buenas para recordar. No, la buena es para la venganza. Sí. Se sirve fría la venganza, entonces ella se asegura que sea mucho después. Pero bueno, digamos que también. Sí, o sea, dejar de hablar de algo. Nos servimos en un plato especial. Y es por eso que las mujeres, no porque dejan de hablar de algo, se olvidan de algo. ¿Eh? O sea, no te digan nada ahorita. No quiere decir que al rato, muy al rato se van a acordar. Y bueno, hay muchas circunstancias en las que podemos decir, hay que aprenderle a otros animales que son bastante, bueno, inteligentes, en que viven en el presente, siempre están los pescados, no, estoy hablando de los tiburones, los lobos, estoy hablando de tiburones, no, en sí, realmente la mayoría de los animales viven en el presente, nunca están pensando en el pasado, porque no hay tiempo para ellos, no es como para. O sea, si le pudieses preguntar a un animal qué día es hoy, pues no, te dirían, pues qué día es hoy, que no sé, o sea, es hoy. ¿Y qué momento es del te día? Sorprendería de pues que. Pues es hoy, es ahorita. Te no sorprendería de que de repente, como que tienen idea del día. Supongo, o sea, a mí me pasó de que con el perro de mi mamá, como que sabía que era domingo porque. Y como que se emocionaba porque decía, ay, Edgar va a venir, Edgar va a venir. Y desde la mañana decía mi mamá, es de que actúa diferente los domingos, en la mañana. No, pues sí, o sea, también tienen memoria, que pensaban, ok, que tomaban y al siguiente día ya no se acordaban, ¿no? Pero regresando al tema. Ok, sí, ¿qué nos quedamos? Regresamos al tema, por favor. Entre los dos se están esforzando por salirse del tema. Pero bueno, vamos a decir que la gente se esfuerza por hacer el mejor desempeño que está dentro de sus posibilidades, pero hay gente que se trauma con lo que vive, ¿no? O sea, no, estas sí. Experiencias de los que van a las guerras y regresan y nunca pueden olvidar ciertos traumas que vivieron allá, y por más que tratan de vivir una vida normal, pues les afecta al grado de volverlos locos, ¿no? y no nada más eso, así he notado que hay gente que le gusta como que recordar momentos tristes o momentos que les molestan, y es constante, así de repente dices, oye, ¿cómo te fue tu día? Ah, de que hice esto, y como que dices, ya me amargaste el pinche día, güey. Ahí como que dices, mejor concentrarse en los momentos agradables y vivir una vida tranquila, ¿no? No, chupando tranquilo. ¿No? Y bueno, Venus, nos estabas diciendo entonces, ¿qué es lo que haces tú para olvidar las cosas cuando se te quedan trabadas? ¿Qué hago para olvidar las cosas? No, o sea, aterrizarme, es decir, eso ya no forma parte de mi presente. O sea, si hay algo que me engancho últimamente, pues ya no dejo engancharme porque no me va bien, o sea, físicamente no me va bien. Entonces ya sé que me está dañando, entonces digo, ¿para qué? O sea, ¿es realmente necesario, o sea, enojarme por algo que no forma parte de este momento? Y así que, no. Pero bueno, cuando olvidamos, ya no duele. Ya no recordamos, ya no podemos experimentar lo que sentimos en ese momento, pero no es apartarlo, es realmente borrarlo, ¿no? Es lo que pasa con la gente que sufre de Alzheimer, ¿no? Tal vez antes de enfermarse era una persona muy iracunda, o era una persona pues que se estresaba tal vez bastante, y de repente cuando pierden la memoria, pues tú les ves una cara de serenidad, ¿no? No sé si ustedes han conocido, han tenido familias que sufren de Alzheimer. En mi caso sí, tuve a mis abuelos y pues eran totalmente un pan dulce, ¿no? Uh-huh. Y entonces, a veces cuando yo escucho a gente que dice que tiene miedo de enfermarse de Alzheimer o cosas así, yo no lo veo como lo peor, ni algo malo, ni algo grave, ¿no? Lo veo como que es un proceso en el que la persona que perdió totalmente la memoria está totalmente inmerso en el presente. Y yo creo que cuando más sufren es cuando les regresa la memoria, entonces dicen, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy así? ¿No? Sí, es como un shock. Ajá. A mí lo que me pasa cuando voy a esquiar es de que dejo de preocuparme por el trabajo, por la casa, por la familia. Y y cuando regreso de esquiar, así como no, se me olvidó todas esas cosas, entonces como que regreso todo relajado, así como que todo cansado. No, todo en paz. Pues qué bueno. Entonces necesitarías estar esquiando todo el día para estar en paz. Bueno. No, así me concentrar. Yo me imagino que con empezar tal vez a meditar más para poner un tiempo para dejar de pensar en ese tipo de cosas. No es a meditar esquiando, porque entonces sí, creo que no es muy buena idea, ¿no? Que no estés viendo hacia dónde vas, o sea, confiamos en ti y todo, pero como que la meditación en ese... Ay, lo vi yo. Y bueno, también tenemos la oportunidad de trabajar las experiencias y no dejar que ellas sean las que tomen el control sobre nosotros. Yo creo que a todos nos pasa, o hemos visto, ¿no? Gente a nuestro alrededor, o inclusive nosotros mismos, que de repente empezamos a recordar algo y nos empezamos a enojar. Y nos empieza a ver la gente enojados, o tal vez hasta con los propios hermanos, hermanas, padres, ¿no? Empiezan a recordar algo y se muestra esa otra faceta en la que reconocemos que estamos yéndonos a recuerdos, pues no muy gratos. Negativos. Y que pues toman el control de nosotros, al parecer, o sea, toman el control de nosotros porque de repente ya estás enojada o ya estás enojado con la persona que está contigo, al momento se está recordando una historia que no forma parte del presente. Y puede ser acerca de ti, o sea, con la persona que estás platicando. O supongamos que entre nosotros haya alguna riña y empecemos a recordar. No, y nos empezamos a enojar. O estar yo contándoles una historia de algo que a mí me hizo enojar o me hicieron enojar bastante, y ustedes tal vez me empiezan a ver bien enojada con esa persona que ni siquiera está aquí, y a la vez me empiezo a enojar tal vez con ustedes, ¿no? No, eso no pasa. Y eso lo vemos constantemente, y desafortunadamente, pues, no nos damos... Tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora. Te quedé ese pensamiento. No sé desde cuándo se bajó el micrófono. Y llega a pasar de que cuando vas a terapia, puedes hablar ese tipo de cosas y puedes sacar esos sentimientos. Entonces, ya cuando estés con amigos y familia, ya no tienes que sacar esos sentimientos porque ya los trabajaste en terapia. Entonces, algunas veces es bueno poder ir a terapia, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa cuando hay cosas que no sabías que están ahí y de repente hay algo que las... las mueven, que te las remueve? Vas, básicamente te es como algo, como un gatillo, ¿no? Te las dispara de alguna forma. Recientemente pasó algo que hizo que yo recordara varias cosas que ya se me habían olvidado totalmente. Y yo dije, wow, o sea, yo vengo cargando con esto desde hace tanto tiempo y sin embargo no sabía que estaban ahí, ¿no? Obviamente también no esperaba lo que pasó, que fue el gatillo de lo que me recordó, pero bueno, vamos a hablar un poquito más de eso cuando regresemos de la pausa tora, musical. Tora, tora, tora. Recuerden estar escuchando su programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora. Amores, es mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina Tora, y Tora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, y Catora, Tora. Nina Tora, y Tora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, Tora, Tora, Tora. 7 de la noche con 36 minutos. Ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre recuerdos que duelen. Y antes de irnos a la pausa, estaba comentando Marte. ¿Qué nos estabas comentando, Marte? Nada, que sucedió la muerte de un tío que me recordó cosas del pasado que ya había dejado ir y que obviamente, o sea, no había pensado en ellas porque pues no tenían caso, ¿no? Pero pues ya fueron muchos años y de repente te viene como un pequeño río de memorias y de sentimientos. Pero bueno, obviamente así nos pasa a todos y por eso digo que hay veces en que no es que uno quiera recordar, ¿no? Es que nos vienen las cosas, de repente. ¡Sorpresa! ¿Y tú, Venus, nunca has tenido una experiencia así? Ya me preguntaste ahorita. Una experiencia de que te algo que sea el gatillo. Tague el flashback. ¡Ay, güey! No, antes sí. Y le pegas a Poxy. No, pues obviamente estamos hablando de cuando te sucede. Sí te sucedió, no cuando no te sucedió. Pues es que lo que pasa que la vez que me sucedió, la vez que me enojé bastante y no me podía salir de mi propia mente, pues llegué al hospital. Entonces, desde ahí aprendí, y eso fue hace unos años atrás. Sí, o sea, son cosas que dices, tú estás bien, o sea, según uno se cree que alguien te hizo enojar cuando pues realmente tú estás pensando que alguien te hizo enojar, ¿no? Entonces, desde ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? No vale la pena. Sí sé que realmente los pensamientos nos hacen daño. Pero ahí en ese momento fue así muy literal. Bueno, ¿y el lobito? ¿Tienes recuerdos? Sí, de vez en cuando hay así flashbacks ahí. De dueño de la compañía. ¡Ay, ay! De las calentaditas. No, de las calentaditas, sí. Bueno, tú, tipo de cosas. Contigo fue así como que una lista. De repente. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero bueno, lo que se puede hacer es, en lugar de estar pensando en estas cosas, que obviamente vienen, es dejarlas pasar, una, ¿no? Chelita y las dejas pasar, las ves, entiendes por qué están ahí y las liberas, y entonces puedes seguir con tu vida normal, viviendo en el presente. Yo creo que eso es lo que puedes hacer. No, y realmente, o sea, lo que a mí me ha funcionado es de cuando hay ciertos pensamientos que sabes tú que no están en este lado de la luz, o sea, te puedes preguntar, o sea, ¿realmente me está causando paz este pensamiento? No, entonces no eres real, eres una ilusión, ¿no? Sí, se van desvaneciendo, eso es lo que realmente yo pienso que funciona, me ha funcionado, me funcionó hace, no sé, un mes, que de repente no me podía dormir, venía a la mente a decirte cosas de que tienes que hacer y que no sé qué. Y ahí fue cuando dije, a ver, aquí voy a poner en práctica. Le pusiste la almohada a tu esposo. No, me quedé sorprendida en cómo empiezas a comprender realmente lo que uno predica, ¿no? Un trancazo ahí, ¿no? Pues tuviste un sueño, güey. no fue nada, fue falso, no es real. ¿Lo han visto un video de lo que sentiste? No es real. De que de repente entra la mujer ahí al cuarto y ve al esposo durmiendo, le mete una cachetada y el esposo, ¿qué pasó? ¿Pasó? ¿Tuviste un sueño? Nada, pero no fue así, ¿no? Pero más o menos. No, jamás lo haría, jamás lo haría. Yo nunca he golpeado a nadie, entonces. Nah. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Pues de que dejaste ir. Este lobito. Porque no tiene nada de realidad. El lobito quiere sacar ahí lo lado oscuro, ¿no? Mío, Sí, no. Lo que pasa es de que muchas veces nosotros nos frustramos y no nos damos cuenta, ¿no? De que esa frustración se debe a un círculo de pensamientos. Cuando estás preocupado, cuando estás enojado, cuando estás triste, cuando estás deprimido, es porque hay un círculo de pensamientos frustrados, que ya no le encontraste una manera. No te has dado cuenta que los pensamientos van y vienen como un círculo, ¿no? Que pasa y regresa y te frustras tanto que no estás viendo cómo salirte de ahí. Pero cuando te fijas cómo salirte de ahí, pues puedes ver la perspectiva más amplia y decir, estoy en este círculo, me tengo que salir, ¿no? Entonces, cuando no ves eso, obviamente nuestra mente se frustra y trae recuerdos que obviamente vienen, y que vienen del pasado y que los van reforzando una y otra vez y no te estás dando cuenta, obviamente, el daño que te estás haciendo. Algunas veces es bueno distraer la mente cuando eso llega a pasar. Es decir, cuando tienes esos ciclos de que por más de que tratas de dejarlo de pensar, lo piensas, es algunas veces es bueno agarrar y ver la tele o escuchar o leer un libro, escuchar la radio, algo que te deje de pensar en eso. Luego ya cuando estés más calmado de que ya no tengas ese ciclo, empiezas a decir, oye, pues tal vez tengo estos problemas y cómo puedo mejorarlos, ¿no? Sí, imagínate que toda la vida sucede por algo y que puedes aprender de eso. Y obviamente el momento de aprender es el presente, pero ya que se vivió ya no tiene mucho valor el estarlo recordando. O sea, nada más te estás adentrando a cosas que ya no existen. Entonces lo más valioso pues lo puedes aprender en el presente, cómo va pasando, cómo vas viendo las cosas. Cuando te suceden las cosas, pues puedes aprender de ellas, sobre todo. Así es. Y viste en el punto clave, ¿no? Creo que ahí es donde tenemos que solucionar todo, en este momento presente. No en el ayer, no en el año pasado. No es necesario realmente traer los recuerdos. Nosotros todo nuestro pasado lo tenemos bien analizado, o sea que no es necesario que lo vuelvas a traer una y otra vez a tu vida. Es cierto que nos sirve para guiarnos, ¿no? En algunas partes de nuestra vida, pero no es para que lo traigas tan presente en tu mente como para estarte defendiendo o sintiéndote atacado, ¿no? Eso es lo oscuro, ¿no? Del pasado, y eso es lo oscuro del futuro. Pensar que todo lo que ya vivimos pues ha formado esta persona, esta personalidad y este personaje. Y cuando nos creemos tanto este personaje, esta personalidad, pues vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque yo me creo que soy buena onda, pero hay ciertos amigos o amigas que no me consideran buena onda, entonces voy a sufrir. O tal vez me creo que soy la pareja perfecta, pero para mi pareja no soy perfecta, entonces voy a sufrir. Y así me voy creando, ¿no? Personajes con la familia, con la pareja, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los vecinos. ¿Y qué se vuelve? Un círculo vicioso de personajes que tú mismo te creaste porque los forjaste con tu pasado, con tus recuerdos. Y que no existen, ¿no? Al final de cuentas, todo está en la mente pequeña, y esa mente pequeña la confundimos con lo que somos, y obviamente somos mucho más que una pequeña mente con su personalidad y con sus ideas fijas de cómo deberían ser las cosas. Somos más, somos espíritu y estamos conectados con el todo, entonces no deberíamos dejarnos limitar por cosas que el ego te dice que eres. Así es, entonces es muy importante dejar a un lado el ego, pero es importante también que reconozcamos, ¿no? Que no hay pensamientos que nos duelan, al menos que nosotros le demos el significado de dolor. Si tú le estás dando el significado de que me duele recordar esto, así que trato de no recordarlo, entonces lo estás evadiendo. Y estás evadiendo una ilusión, o sea, como que es ilógico, ¿no? Es como decir, tengo miedo de recordar una pesadilla que tuve cuando estaba dormido. No la quiero recordar, no la quiero enfrentar. Y dices, pero fue una pesadilla, no es real, no sucedió. Pero me da miedo, ¿no? Entonces, es lo mismo que pasa con nuestro pasado. Es algo que es como una pesadilla, que tú mismo lo viste como una pesadilla, y ya pasó, y déjalo ser. Y no forma ya parte de tu vida. Entonces, a mí lo que me pasa es de que algunas veces me pongo a pensar de que tengo que dar una explicación a cierta persona por tal vez un problema que tuve o por la situación de mi trabajo, una cosa así. De repente me pongo a pensar de las cosas malas, de que digo, bueno, esto no está funcionando en mi vida por esto y esto y esto, o no funcionó por esto y esto, y empiezo a empezar este ciclo como que tratando de, ni siquiera estoy hablando con nadie, pero mi mente como que está diciendo, tengo que explicarle a esta persona de que por esto y por eso, y simplemente no es algo positivo, así es algo que dices, ¿sabes qué? Tal vez ni siquiera tienes que explicarle a la persona qué es lo que pasó, así nada más, y ¿sabes qué? No fue una situación buena y ya, sí, vives el resto de tu vida feliz, ¿no? Y sí, y obviamente que pues la respuesta nunca va a estar en mi pasado, en mi futuro, pero siempre estamos ahí, como dices tú, estoy pensando en lo que le voy a decir por lo que hice o no hice, o sea, es un futuro y es un pasado que no es tan parte de tu presente, y mientras está la mente en eso, ¿qué está pasando aquí? Te pierdes totalmente del momento presente, ¿no? Yep. Y entonces, eso lo hacemos constantemente cuando no deberíamos de estar practicando, ¿no? Si quieres estar presente, si quieres estar tranquilo, tranquila, pues enfócate en lo que tienes frente a ti y velo como si fuera la primera vez que lo estás observando. Hoy en la mañana en el tema, la lección era muy bonita y decía que hoy descanso en Dios. Y nada más de decirla, o sea, uno puede sentirla, o sea, estoy descansando en Dios. O sea, que cualquier cosa que traigas en tu mente, o sea, te puedes liberar de ella. ¿Estás enojado? Libérate de ella. ¿Por qué? Porque descansas en Dios y Él, pues, te va a guiar, ¿no? Si no eres creyente de Dios, por lo menos sí, hoy descanso en este momento. Hoy descanso en mi vida. Hoy descanso de mi mente, de mis pensamientos. Hoy descanso de esta persona, ¿no? Lo que tú quieras, pero descansa. Tómate un respiro para ti y no dejes que la mente te dé de golpes o de latigazos, ¿no? No dejes que te martiricen, en pocas palabras. Porque al momento que tú descansas, sí se vuelve algo fantástico. ¿Por qué? Porque lo transmites a los demás. El solo hecho de que tú no discutas con alguien que tal vez quiere discutir contigo porque tú estás descansando, entonces le vas a dar serenidad. Y si la otra persona no quiere aceptar la serenidad, de alguna u otra manera, pues no va a poder pelear tampoco, ¿no? Definitivamente. ¿Se pusieron a descansar? Sí. Definitivamente sí funciona tu situación esta. Y bueno, para toda la gente que está escuchando el programa, el día de hoy estamos hablando de qué hacer con los pensamientos que duelen. Y generalmente pues todo tiene que ver con cosas que recordamos, porque pues, son los recuerdos los que duelen, ¿no? Y pues el lobo ya nos dijo cómo le puede hacer uno para descansar. Bueno, en su caso, no pensar en ello. Irte a esquiar y ya. Que no sea importante, como dijiste. Si tienes solución, para que te preocupes. Y si no tienes solución, para que te preocupes. Y bueno, Venus está diciendo que simplemente lo dejemos en las manos de Dios, que descansemos en Dios y que veamos el para otro lugar. No, lo chistoso es cuando uno está en junta, porque bueno, sí, a mí me pasa que en las juntas, digo, hoy sí voy a poner atención a lo que cada uno dice, porque es un reporte diario de lo que hicieron y lo que van a hacer. Sí, ahora sí, ahora sí. Y de repente sí, regreso justo cuando está terminando de hablar uno y me voy. ¿De dónde era Sergio el bailador? Sí. Nada más. ¿Qué le pasó a los cabos? Me da pena porque así como que ¿dónde estaba, güey? O sea, es como si ¿cómo era la canción esa de la naranja? Y ¿cuál naranja? Hay una canción de una naranja y es clásico de que pasaron memes de que los cuates decía la chava, ¿y en qué está pensando él? Y el chavo ahí, naranja, naranja, naranja. Pues bueno, así es lo mismo, ¿no? Bueno, pues está acabando el día de hoy el tema y pues les agradecemos por estar en vivo escuchando. Y también les pedimos que escriban si tienen algunos temas que quieran que toquemos a nuestra página. Aunque no toquemos. ¿Cuál es la página? www.sexyloveradio.com. Y para todos los que están escuchando, pues también si nos dejan saber cuál es el tema, podemos llegar a tocarlo la siguiente semana, ¿no? Sí, también si nos quieren mandar un audio ya próximamente para que nos puedan enviar por WhatsApp tal vez, y aquí lo ponemos nosotros en vivo, ¿no? Exactamente. Y bueno, algo más que quieran agregar. Buenas noches. No tienes nada más. Ya olvidó sus recuerdos. Ya, totalmente. Ya, ella está. No me preocupo. Chela, cama. Chela, cama. Ya está en el futuro, ¿no? Sí, futuro próximo. Para él no es el pasado. Entonces, los que están en el futuro sufren de ansiedad. Y los que están en el pasado. Pues eso ha sido el programa por el día de hoy. ¿Algo que quieres agregar, Venus? Pues nada más de que den una rebuscada en sus pensamientos y enfrenten cualquier pensamiento que ustedes tal vez les cause miedo, angustia, tristeza, vergüenza, ¿verdad? Cualquiera de ellos y obsérvenlos como si estuvieran viendo una película y descansen en ellos. ¿Para qué? Para que ya no tengan pues ningún pesar, ningún dolor. Sí, es obvio que es un muy buen ejemplo de que puede hacer uno. También la meditación ayuda porque la meditación te enfoca en el presente, ¿no? Nunca te hace ir ni para el pasado ni para el futuro, sino simplemente te hace ver lo que estás viviendo en este momento. Y bueno, ese fue el programa y esperamos contar con su presencia la próxima semana a la misma hora. El jueves a las 7 de la noche. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. ¡Ay!